sencillo se ha vuelto complejo. El horizonte ya no te asusta y lo dominas. Tus razones son cada vez más fuertes. Cada vez importa menos. El juego siempre se ha tratado de ganar y ganar. Los sueños se quedaron encerrados en una libreta vieja. Sobre huecos y las nubes están por debajo de tu vista, como una breve estrella fugaz te transportas inimaginable, inimaginable. Dormir tranquilo. A veces no puedes saberlo si todo está bajo, bajo control. Todo está bajo control. Transportas inimaginables.